Amén. Gloria a Dios. Estuvimos platicando, hermanos, en los últimos dos servicios acerca del conocimiento BIM, acerca de que ese conocimiento nos ayuda a entender la revelación de Dios. Amén. El conocimiento BIM nos ayuda a entender la revelación de Dios. Y estuvimos platicando de varias cosas, de nueve cosas. Hay más, pero solo platicamos de nueve cosas, nueve virtudes, nueve situaciones que podemos hacer nosotros para obtener ese conocimiento BIM. Y quiero que platiquemos hoy, hermanos, acerca de las cinco mujeres buenas que aparecen en el libro de Proverbios. Solo cinco aparecen, solo cinco mujeres buenas. Haceme favor, mijo. Mijo, haceme favor. Y quiero que veamos primero este versículo en Efesios capítulo, estos versículos, Efesios capítulo 4 y verso 10. Porque Proverbios menciona cinco buenas y se recuerda que menciona 10 malas. En el libro de Proverbios aparecen 10 mujeres malas, pero no solo aparecen 10 veces, aparecen un montón de veces. Un montón de veces aparecen esas mujeres malas en el libro de Proverbios, y esas mujeres malas representan a la falsa iglesia. Aquellas iglesias que dicen que son verdaderas iglesias, pero que son falsas iglesias. Que para algunos hermanos tal vez a veces se les hace fácil reconocer a la falsa iglesia, pero a otros no se les hace tan fácil reconocer a la falsa iglesia. Pero ahí en el libro de Proverbios está descrita esa falsa iglesia en esas 10 mujeres malas. Y en estas 5 mujeres buenas está descrita la verdadera iglesia de Jesucristo, la que sí es verdadera, la única, porque solo hay una. Pero es una iglesia que, como vamos a ver aquí en Efesios capítulo 4, y verso 10, es una iglesia que ha sido o que es ministrada por los cinco ministerios. Se deja ministrar y está cubierta por apóstoles, por profetas, por evangelistas, por pastores y por maestros. Por ejemplo, nosotros somos una misión, ministerios Ebenezer. Y hay apóstoles, y hay profetas, y hay evangelistas, y hay pastores y hay maestros. Por eso el domingo platicamos, hermano, que una de las cosas, una de las fuentes del conocimiento, del entendimiento BIM, es la administración apostólica, porque Dios abre el entendimiento a través de esa administración apostólica. Y entonces platicamos que una de las cosas que debemos hacer, hermano, es, por ejemplo, oír la radio, ¿verdad? La Rema, y oír las predicaciones del apóstol Sergio, y entonces Dios a través de esa predicación y de esa ministración va a ir abriendo nuestro entendimiento, el entendimiento de cada uno de nosotros. Entonces esta iglesia que aparece aquí, estas cinco mujeres que describen a la verdadera iglesia, nos enseñan que es una iglesia que está siendo ministrada por los cinco ministerios. Y entonces dice aquí Efesios capítulo 4 y verso 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bueno, cuando dice descendió es cuando el Señor fue al lago de fuego, y cuando dice subió es cuando el Padre lo resucitó y entonces lo llenó todo. Verso 11, y después de que resucitó, no antes, sino que después de que resucitó, él mismo constituyó a unos, aquí está, apóstoles 1, profetas 2, evangelistas 3, pastores 4 y maestros 5. Entonces, cinco ministerios que ministran a la verdadera iglesia que está, digámoslo así, reflejada en estas cinco mujeres buenas. Ahora, hay muchos beneficios, hermano, de ser ministrados por los cinco ministerios. Hay muchos beneficios. Uno de esos beneficios de estar siendo ministrados por los cinco ministerios es, dice aquí, y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, ¿qué hace la administración en conjunto de los cinco ministerios? No solo de uno, no solo de dos, no solo de tres, no solo de cuatro, sino que los cinco. Amén, hermanos. Son los cinco, no solo uno, ni solo dos, ni solo tres, ni solo cuatro, cinco. La Biblia dice que son cinco. Entonces, al estar nosotros siendo ministrados por los cinco ministerios, entonces una de las cosas que nos pasa a nosotros es que somos perfeccionados. Un cristiano que no está siendo ministrado por cinco ministerios, verdaderos por supuesto, porque también hay cinco falsos, hay falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores y falsos maestros, y también hay falsos hermanos, dice la Biblia. Pero al estar siendo ministrados por verdaderos ministros, entonces una de las cosas que le ocurre al cristiano es que es perfeccionado. Hay cristianos que no están siendo perfeccionados porque no están siendo ministrados por los cinco ministerios o porque no creen en los cinco ministerios. Hay gente que no cree en los cinco ministerios y está en iglesias que ellos le llaman independientes. En algún momento el Señor les va a dar la revelación para que ellos crean y entonces busquen estar en el orden de Dios. Pero hay otros hermanos que sí están en una situación más complicada porque están en una iglesia, están en una misión en donde creemos que hay cinco ministerios, pero hay uno que otro hermanito que no cree en los cinco ministerios. Y lo interesante es que, por ejemplo, es gente que no lee la Biblia, por ejemplo. Entonces, aunque ya sea que esté o no esté, ya sea que esté en una misión donde haya cinco ministerios o no, no está siendo perfeccionado. ¿Quién lo dice? Dios. ¿En dónde? Efesios 4 y todos los demás versos. Entonces, cuando nosotros somos ministrados por los cinco ministerios, empezamos a ser perfeccionados. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué otra función dejó Dios a los cinco ministerios? Para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué es edificar, hermano? Pregúntele al que está a la par suya. Pregúntele, ¿qué es edificar? ¿Qué le dijo que es edificar? ¿Ah? ¿Qué es edificar? Es construir. Edificar es construir. Nosotros dice la Biblia que somos edificadores. Si lo ponemos en un lenguaje más que más utilizamos nosotros, podemos decir que somos albañiles, pero de los buenos, ¿verdad? Porque los albañiles edifican. Entonces Dios dejó a los cinco ministerios para edificar el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Entonces, donde no hay cinco ministerios, donde no están los cinco, ese cristiano o esa congregación o esa misión no está siendo edificada. Tal vez están todos los materiales, no está siendo edificada como Dios quiere que sea edificada, como Dios quiere que sea edificada. Entonces dice el verso 13, ¿hasta qué tiempo, hasta qué momento van a existir los cinco ministerios? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahorita hay un montón de denominaciones evangélicas por todo el mundo, quiere decir que no hay unidad de fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios, entonces no hay unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Mire el que está a la par suya, voltea a ver el que está a la par. No ve usted un varón perfecto a la par suya, aunque sea mujer, ella está llamada a alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces, quiere decir que necesitamos los cinco ministerios porque si nos miramos en un espejo, miramos desperfección y no perfección. Entonces quiere decir que todavía están vigentes. Dice que también hasta que alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios mío, hermano. Si algunos no han sido todavía bautizados con el Espíritu Santo, ¿cómo no se puede entonces alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo? Entonces quiere decir que por lo tanto los cinco ministerios están vigentes todavía. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Oigan, entonces en todas las iglesias hay niños espiritualmente hablando, hay niños espirituales. Oiga, hay niños espirituales. Pero la característica que menciona aquí la Biblia de estos niños es que son fluctuantes. Amén. Por eso es que nosotros vemos, hermano, a veces que hay algunos hermanos que son fluctuantes en congregarse, por ejemplo. Un año sí, un mes sí, un año no. 2 meses sí, 2 años no. La cosa es que lo vemos así bien, bien, una vez cada 3, 4 meses, qué sé yo. Quiere decir que son niños fluctuantes. Y entonces necesitan la administración, pero también creer, ¿verdad? Y reconocer a los 5 ministerios, reconocer, recibirlos en su corazón y empezar a recibir esa administración para crecer y no ser niños fluctuantes. Saltémonos hasta el verso 15. Para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Entonces, estas 5 mujeres que menciona aquí Proverbios, es una iglesia que está siendo ministrada por los 5 ministerios y por lo tanto, oiga mi hermano, está siendo perfeccionada, está siendo edificada, ya no es niña porque son mujeres, no es lo mismo una mujer que una niña. Dejó de ser niña, creció y maduró y se convirtió en mujer y está creciendo en todo, en el conocimiento, en humildad, en sabiduría, en lo espiritual, en la palabra, en todo el sentido de la palabra. Ahora, otro punto de vista que podemos, desde el cual podemos ver nosotros a estas 5 mujeres y que incluso también aplica, es para las hermanas. Voltea a ver a la hermana que está a la par suya y dígale, hermana, este tema es para usted, dígale. Porque son mujeres, ahí está hablando de mujeres, dígale, este tema es para usted, porque además son mujeres buenas, ¿verdad? Entonces lo podemos ver como mujeres, literalmente como mujeres, porque son mujeres, pero también lo podemos ver como congregaciones, porque la Biblia relaciona a la iglesia con mujeres, amén. Esto ya no aplicaría solamente para las hermanas, sino que para todos los que estamos aquí. Entonces, hermana, hágame favor, dígale que sea la parra suya al hermano, dígale, también es para usted, hermano. Este tema también es para usted. Es para todos. ¿Amén? Es para todos. Entonces, veamos la primera mujer buena. Es la mujer graciosa. Pero es graciosa porque está llena de gracia, está llena de la gracia de Dios. Amén. Es una mujer que ha recibido la gracia de Dios y que vive de acuerdo a la gracia de Dios. Para mí, hermano, entender la gracia de Dios ha sido muy difícil, hermano. Ha sido muy difícil entender la gracia de Dios y explicarla también. Porque incluso a los ojos nuestros, a nuestros propios ojos humanos, óigame hermano, a nuestros propios ojos humanos, nosotros como seres humanos tendemos a condenar a la gente inmediatamente. Alguien falló y lo condenamos. Alguien cometió algún pecado, algún hermano cometió un pecado y rápido va el dedo para señalar a la persona. Quien sea, ya sea una oveja, ya sea un ministro, quien sea, pero rápido va el dedo para señalar y condenar a las personas. Pero la gracia de Dios está, hermano, en que esa persona se arrepiente de todo corazón, le pide perdón a Dios, dígame eso. Dios lo perdona, Dios lo lava con la sangre, no de él, porque él no fue, no, el Padre no fue el que dio su vida, el que dio la vida fue el Hijo. El Padre lo lava con la sangre del Hijo. Y la persona tal vez se tiró, digámoslo aquí al frente, se humilló, oró, se arrepintió. Dios oyó su oración, su arrepentimiento. Dios lo perdonó y lo lavó con la sangre de Jesús. Óigame. Y cuando la persona se levanta, ya está otra vez bien con Dios. Porque Dios lo perdonó. Y a lo que a nosotros nos parece algo que tendríamos que decir, no hombre, tiene que sufrir un sucachito. No, eso es la gracia de Dios, que Dios le deja, lo lava y lo deja como nuevo otra vez. Claro, puede ser que esa persona necesite ser liberado de demonios porque periódicamente cae, que ese es otro tema, pero la gracia de Dios, hermano, es eso, que el Señor nos perdona, hermano, y nos arrepentimos y nos lava y estamos como nuevos otra vez. Entonces, esta mujer, la mujer graciosa, es una mujer, óigame pues, que recibe la gracia de Dios. Que tal vez, como le digo yo, a mí me ha costado entender, poco a poco he ido entendiendo, pero es una mujer, óigame, es una mujer, así como la hermana que está a la par suya, y también es una congregación como todos nosotros, que creemos en la misericordia de Dios, que si el pecado en algún momento nos alcanza, óigame pues hermano, tenemos la confianza y la seguridad en nuestro corazón, de que si nos arrepentimos, el Señor nos perdona las transgresiones, pecados e iniquidades, nos lava con la sangre de su Hijo Jesús, y cuando nos levantamos, suponiendo que nos hemos postrado, ya no hay ninguna condenación para ninguno de nosotros. Esa es la mujer graciosa. Amén. Es una mujer que tiene su confianza en Dios, que sabe que Él la perdona, que Él la restaura, que Él la levanta, que Él la cambia, que Él la libera, hermano. Esa es la mujer graciosa. No es, óigame, no es una mujer legalista. Amén, hermanos. No es una mujer legalista. Por eso, hermano, incluso a nosotros la vana manera de vivir que hemos heredado nuestros padres nos afecta. Incluso porque a veces hay hermanos que dicen, no hombre, todo lo que yo estoy sufriendo yo me lo merezco, dicen algunos hermanos. No, pero si Jesús ya pagó por todas las transgresiones, por todos los pecados, por todas las iniquidades. Claro, hay un proceso de restauración, hay un proceso de liberación, pero va a llegar el momento, hermano bendito, en que vas a pasar a otra dimensión, en que vas a dejar de pasar, o vamos a dejar de pasar el desierto y vamos a entrar a Canaán, pero en Canaán hay que pelear, pero vas a ir peleando y ganando, hasta que podamos disfrutar de la vida en abundancia. Entonces, esta mujer graciosa, o esta iglesia, o esta hermana, confía plenamente en Dios. Amén. Así que hágame favor y dígale que está a la par suya, hermano o hermana, dígale, si es mujer la que está a la par suya, dígale, confíe plenamente en Dios. Dígale, ponga toda su confianza en Dios. Así dígale, ponga toda su confianza en Dios. ¿Sabe cómo es también esto de la gracia de Dios? Esto de la gracia de Dios, hermano, es como el hijo pródigo. Fue, y ese hijo pródigo era mero maleado. Porque pidió su herencia y era irrespetuoso. Porque le dijo, padre, dame mi herencia. Pero la herencia se da cuando el papá se murió. O sea que le estaba diciendo, yo deseo que te mueras, le estaba diciendo al padre. Era una falta de respeto. Pero el padre, de todo modo, le dio su herencia. Y el hijo era maleado porque dijo, si me quedo cerca, no voy a poder vivir la vida loca, dijo. Entonces mejor me voy a ir a otro lugar bien lejos. Así dice la Biblia, que se fue bien lejos. Y perdió y vivió como perro, ¿verdad? Como perro vivió el hijo pródigo. Malgastó todo con prostitutas, con lo que se le dio la gana, droga, lo que cayera, agarró el hijo pródigo. Pero como Dios es bueno, se le acabó el dinero. Pero él dijo, bueno, ya sé, yo sé trabajar, me voy a echar mi último tiro, como dicen algunas cantinas, ¿verdad? El último tiro, y no es el último, sino que siempre se quedan ahí los pobres, ¿verdad? Y mañana voy a buscar trabajo. Supongamos que fue sábado, y el lunes voy a buscar trabajo. ¿Qué si el domingo todo quebró? Una quiebra económica en todo ese país. Empresas cerrando, despidiendo a gente, entonces ya no tenía a dónde ir a buscar trabajo el pobre, ¿verdad? Ya se empezó a trabajar de cuidar cochinos, yedía a coche, cuando ni siquiera lo dejaban comer la comida de los cerdos, dijo, no, son cuentos, yo me voy a regresar a la casa de mi padre, ¿cuántos siervos en la casa de mi padre tienen que comer? Y regresó, hermano, yendo a coche, habiendo deshonrado al padre, habiéndose gastado dinero, toda la herencia, habiendo faltado respeto al padre. ¿Y qué hizo el padre? Te lo mereces. Yo te lo dije. Andate de aquí, yo no te quiero ver. Así no le dijo. El padre, dice la Biblia, que fue corriendo y lo recibió y lo besó. Eso es la gracia de Dios. ¿Era culpable el hijo pródigo? Sí, era culpable, pero el amor y la gracia de Dios era tan grande que vio al hijo y no al pecado. Claro, lo lavaron, le dieron vestido nuevo o vestido primogénito, anillo primogénito, y entró a la fiesta. De una vez entró a la fiesta, esa misma noche. Y miren, manden a llamar a no sé qué grupo de música y hacemos una fiesta porque había regresado el desventurado. Pero eso es la gracia de Dios. Y el otro, que supuestamente nunca se había ido, estaba amargado. Pero si este tu hijo vivió perdidamente y tú haces fiesta. Entonces, la gracia de Dios es eso. Que nosotros somos a veces, muchas veces, como el hijo pródigo, pero cuando regresamos arrepentidos a nuestro Padre Celestial, Él nos perdona, nos lava, nos libera. Entonces, esta mujer graciosa, no es que a cada rato anda contando chistes, era ese bien gracioso, solo contando chistes. No es eso de gracioso, es que tiene la gracia de Dios. Claro, y como tiene la gracia de Dios, vive contenta, vive feliz. Pero es porque ha recibido ese don inmerecido de la gracia de Dios. Amén. Ahora, esa palabra gracia también significa favorecida. La mujer favorecida tendrá honra. Óigame, hermano, cuando nosotros llegamos a Jesús, de hecho, nos favoreció con el sacrificio de su Hijo Jesús. El Padre nos favoreció con el sacrificio de su Hijo Jesús. Pero también el Señor quiere empezar a favorecernos en todas las demás cosas. Si en algo no somos favorecidos, sino que somos desfavorecidos, va a llegar el momento en que Dios nos va a empezar a favorecer, obviamente en cosas buenas, ¿verdad? Entonces el verso diría, la mujer favorecida tendrá honra. La mujer, también se puede traducir bondad, la mujer bondadosa tendrá honra. Entonces quiere decir que esto, óigame, quiere decir que la mujer graciosa es una mujer bondadosa. Mire, esta palabra graciosa se traduce del hebreo gen, como está aquí, gen, de derecha a izquierda, gen. Y esta palabra gen se deriva de otra palabra hebrea que es hanán. Y de aquí viene el nombre Ana, de aquí, de esta palabra hebrea. Ana significa gracia y se deriva de esta palabra que es Hanán o Ana. Oiga pues, esta palabra Hanán significa doblarse o inclinarse en amabilidad hacia un inferior. Entonces, ¿cuál es una de las características de la mujer graciosa? Número uno, que ha sido favorecida por Dios. Así que dígale que está a la par suya, hermano, usted o hermana, dígale, usted ha sido favorecido por Dios. Y si le dice, ¿en qué? Yo no sé, eso búsquelo usted, dígale. Pero Dios lo favorece a usted. Además de eso, la mujer graciosa es una mujer que es bondadosa. Por ejemplo, dice Proverbios, el ojo misericordioso será bendecido, creo que dice, porque dio al necesitado. Entonces ahí está la explicación de cuál es el ojo misericordioso. No solo decir, pobrecito. No. El ojo misericordioso es que mira la necesidad y da. Ese es el ojo misericordioso, que mira la necesidad y da. Entonces esta mujer graciosa es una mujer humilde. ¿Por qué es humilde? Porque se dobla o se inclina en amabilidad hacia un inferior. Es amable con alguien que es inferior a él, ¿verdad? Por ejemplo, solo pongamos un ejemplo, aquellos hermanos que se lustran los zapatos porque van a ir a trabajar. Entonces, aunque el otro es inferior, no como persona, sino que en ese momento por el trabajo que va a hacer. Pero, por ejemplo, no le dice, no trata mal, así como aquellas personas que van a la tienda o van al mercado y le dicen, María, y la señora no se llama María. Y a todas las dice igual, eso es una falta de respeto. Pero la mujer, esta mujer graciosa, es una mujer que se inclina en amabilidad, ¿hacia quién? ¿Hacia quién? ¿Hacia quién dice ahí? Hacia un inferior. Es fácil inclinarse en amabilidad hacia el jefe, ¿verdad? O hacia el jefe del jefe. Pero mire pues, ella, por supuesto que se inclina en amabilidad hacia sus superiores. Y también se inclina en amabilidad hacia los que son inferiores a ella. Es amable, pide por favor, da gracias, dice pase usted, después de usted, dice, ¿verdad? Esa es la mujer graciosa. Por eso le decía, ese es un tema para las hermanas. Voltea a ver a la hermana que está a la par suya y dígale, hermana, ese tema es para usted. Entonces, y hermana, dígale también al hermano, también para usted, dígale. Entonces, se trata entonces regresemos a Efesios. Una iglesia que es ministrada, que se deja ministrar por los cinco ministerios, una de sus características es que es humilde, que es amable con los superiores y con los inferiores. A veces hay unos hermanitos que, no sé, como que no se dejan ministrar por los cinco ministerios porque constantemente le faltan el respeto a sus superiores, a sus jefes, por ejemplo, a los padres, al pastor. Pero aquí se trata de que todos nos dejemos ministrar, por que todos alcancemos esta virtud de la mujer graciosa, ¿verdad? Pero que el otro problema es que entonces hay hermanitos que agarran, que se aprovechan de la nobleza de los niños. Tal vez el niño viene solo solito o solita, o solo con la mamá, o solo con el tío, o solo con la abuela. Y hay algunos hermanitos que se aprovechan de su nobleza, ¿verdad? De los niños. Eso no lo hace la mujer graciosa. La mujer que tiene la gracia de Dios, no. Respeta sus autoridades seculares y espirituales. Y también es amable hacia todos los, hacia los que tal vez ella considera menores, aunque todos aquí entre nosotros somos iguales. Amén. Todos somos iguales porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Todos valemos lo mismo. Pero si en algún momento, por alguna situación laboral, qué sé yo, esta hermana, estos cristianos, esta iglesia es amable, no es aprovechada. Amén. No es aprovechada. Además de eso, esta palabra también significa implorar, también significa orar, también significa hacer súplica. Entonces, la mujer graciosa, la hermana con la gracia de Dios, el hermano con la gracia de Dios, la iglesia con la gracia de Dios, suplica, le suplica al Señor. Se mantiene suplicándole al Señor. Hermano, ¿usted alguna vez le ha tocado que suplicar, hermano? ¿Le ha tocado que suplicar? ¿A quién le ha suplicado? A una persona diferente que Dios. ¿A quién le ha suplicado? Ajá. Pagar un terreno. Fue malo, ¿verdad? Yo una vez tuve que suplicarle a un policía. pasó un incidente y yo tuve que ir a visitar a una persona que estaba jalada, dirían los muchachos, ¿no? Pero ya se había pasado la hora de la visita. Entonces yo llegué y, mire jefe, hágame favor, hombre, si no sea mala onda, mire por favor. No, es que sí, yo sé que usted tiene toda la razón del mundo, pero hágame favor, me tocó suplicar. Porque si me atrevía a faltar el respeto, yo me quedaba ahí de una vez. Por faltar el respeto a la autoridad. Entonces a veces hay hermanitos que oyen predicaciones extrañas. Que dicen, no, es que usted tiene que hablarle a Dios de tú a tú, de rey a rey. ¿Cómo así? Peor si es inmigrante, háblele así a uno de inmigración y lo mandan de retache para su país. No, la mujer graciosa, porque tiene la gracia de Dios, la hermana, el cristiano, la iglesia, le suplica a Dios, Señor, por favor, Señor, apiádate. Señor, bendíceme. Señor, libérame. Por favor, te lo suplico. Apiádate. Como aquel hombre que la Biblia dice que ni siquiera podía levantar su rostro. Y le decía, Señor, soy pecador. Ten piedad de mí, que soy pecador. Y dice la Biblia que él salió justificado primero. No podemos nosotros llegar con ínfulas. O llevarnos las de fustán con picos a la hora de ir a presentarnos delante de Dios, hermano. Tenemos que suplicarle. Como el verso que leían hoy que decía, ¿quién somos nosotros para que podamos ofrecerte a ti? Ese es un corazón que reconoce su condición de gusano, como dice la Biblia, gusano de Jacob, que reconoce que el privilegio es para él poder ofrecerle algo a Dios, pero en este caso es suplicarle a Dios. Señora, apiádate, por favor. Por eso a veces no es bueno, a veces ni siquiera comprar libros acerca de la oración. Porque enseñan a algunos, enseñan cosas raras. Si ahí está el ejemplo de Jesús, cómo debemos orar, pero con un corazón en humildad, suplicándole a Dios. Entonces la mujer graciosa, la mujer que es ministrada por los cinco ministerios y que por lo tanto está siendo perfeccionada, está siendo edificada, está creciendo, está dejando de ser niña y está creciendo en todo, es una mujer, es una iglesia, es una congregación, son unos hermanos que le suplican a Dios. Y no cuando a la hora de orar, vamos a orar y se quedan puro firmes. Eso no es suplicar, ni siquiera es orar. Suplicar incluso es tirarse al suelo y empezar a rogarle, a suplicarle a Dios. Señor, como aquellos ciegos se tiraban, Jesús, hijo de David, muéstranos tu misericordia. Eso, ten piedad de nosotros, dicen algunas Biblias, pero en griego es, muéstranos tu misericordia. Esa es la mujer que tiene la gracia de Dios. Amén. Entonces, esa debe ser la actitud de nuestro corazón. Suplicarle a Dios. Suplicarle. Suplicarle, suplicarle, suplicarle. Pero a veces hay algunos hermanos, es que tengo problemas. ¿Y ya oraste? Sí, ya oré y el Señor no me oye. ¿Y cuánto tiempo llevas orando? Ahorita en mi mente oré. ¿Cómo crees que te...? Hombre, no. Hay que tirarse al suelo, hay que llorar delante de Dios. Un día, después al otro día, una semana, y la otra semana, un mes, y ahí el otro mes. Y si es necesario, por años. Para que el Señor nos bendiga y nos libere a cada uno de nosotros. Y haga la obra que Él quiere hacer en nosotros. Entonces, ¿qué le pasa a esta mujer que tiene la gracia de Dios? ¿Qué va a recibir la mujer esta? Honra. La consecuencia de recibir la gracia de Dios y de las demás cosas que hemos visto es que va a tener honra, o como dicen estas otras dos versiones, traducciones, va a tener honor. Va a ser una hermana honorable. Oiga, una hermana honorable. Un cristiano honorable. Una iglesia honorable. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo porque yo no sé de dónde lo sacó el Señor a usted. No sé si lo fue a sacar de una cuneta o del barranco. No sé de dónde lo fue a sacar el Señor a usted. Lo único que yo le puedo decir es de que como consecuencia de recibir la gracia de Dios, otra de las bendiciones que Dios nos va a dar es que te va a dar honra. Te va a volver un hombre honorable. Te va a volver una mujer honorable. Algo así como aquella la mujer samaritana, ¿verdad? Esa mujer samaritana era tremenda, hermano. Andaba de departamento en departamento, ¿verdad? Primero vivía en Petén, de ahí se fue para Zacapa, de ahí hasta que vino a la capital, ¿verdad? Y se consiguió un mariachi, ¿verdad? Y de repente se encuentra con el Señor Jesús. Y como Jesús era guapo, hermano, la Biblia dice que él era guapo. Deja ver que él era guapo, con barba bien recortada, alto, carpintero. Sí, el Señor estaba bien formado el Señor Jesús. Y cuando la samaritana lo vio, se le cayó la baba. Mujer, ¿y tu marido? No tengo, dice, hasta se hizo así, ¿verdad? Para enseñarle las manos de que no tenía anillo. No tengo y no tengo compromiso, le dijo. ¿Y qué le contestó el Señor? Bien has dicho. 5 maridos has tenido. Y el que tienes ahora no es tuyo. Me parece que eres profeta porque lo tenía bien escondido. La tremenda esa, ¿verdad? Bien escondido lo tenía. Pero Dios la honró. O como aquella mujer que los religiosos la agarraron cabal en el puro adulterio. Mire qué malvados esos. Ahorita, muchachos, entremos y cabal la agarraron y se la llevaron con Jesús. Mira, ahorita la acabamos de agarrar en el mismo acto de adulterio. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? El Señor no dijo nada, solo se quedó escribiendo. Y de último, mujer, ¿dónde están los que te acusan? No hay ninguno, Señor, ni yo te acuso. Vete y no peques más. Pero esa mujer después siempre anduvo sirviéndole al Señor. El Señor le dio honra, le dio honor. La sacó tal vez de lo más bajo, si quiere de lo más profundo, de la bajeza, la sacó el Señor, pero ya estando en Cristo, el Señor le dio honor. ¿No se alegra usted por eso, hermano? ¿O usted viene de una familia honorable? Aunque no me diga amén, el apóstol Pablo dice, no hay muchos nobles entre vosotros, dice. El asunto es que no importa de dónde te sacó el Señor, solo que no se te olvide para que tu corazón siempre haya gratitud de recordarte de dónde te sacó el Señor. Entonces la mujer graciosa, es una mujer, la mujer con gracia, llena de la gracia de Dios, la iglesia, el cristiano, es un cristiano, es una hermana, es un hermano, es una iglesia que sabe de dónde la sacó el Señor. Que la sacó de lo muy bajo, de lo muy, muy bajo, pero que Él, en su misericordia, como dice el libro de Apocalipsis, le permitió que se vistiera de lino fino. Hermano, si la ropa que nosotros tenemos ahora es más nylon que otra cosa. Pero a ella, lino, fino, limpio y resplandeciente. El Señor la honró, hermano. Entonces, yo te tengo una buena noticia. Yo no sé de dónde te sacó el Señor. Pero Él quiere darte honra, darte un nombre, aunque sea tu mismo nombre. Aunque te digan, no hombre, si yo te conozco, como dice el hermano Rajona, ¿verdad? De los pies a la cabeza, sí, pero eso era antes. Ahora ya no. Ahora el Señor me compró, me lavó con su sangre, me perdonó y me limpió y me lavó mis transgresiones, pecados e iniquidades. y nos da honra a cada uno de nosotros. Amén. La mujer que retiene, la mujer que tiene la gracia de Dios será honrada. Amén, hermano bendito. Por eso hay unos versos que a mí me emocionan, hermano. A mí me emocionan porque yo me imagino a una mujer así como la samaritana, así como aquella mujer adúltera, que viene, no sé cuál de los profetas es, y el Señor le dice, yo voy a hacer que olvides la vergüenza de tu juventud. Porque ya estando en Cristo, las cosas son nuevas, las cosas viejas pasaron, las cosas viejas están pasando, todas están siendo hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar honra. Amén, hermano. Hermano bendito, que cuando mencionen tu nombre, van a decir, no, ese hermano, ese sí es honrado. Ese sí es cristiano, no como aquel otro que dice que es cristiano. Y la vez pasada, cabal, vi un video en Facebook que estaba bailando. El hipróquita, dirían, en el chavo, ¿verdad? No. El Señor nos va a volver gente de honor, gente honorable a cada uno de nosotros. Amén. Mire cómo dice la versión King James. Una mujer graciosa, oiga esto, una mujer graciosa retiene honor. Retiene el honor. Reina Valera 1909, recibe honor, obtendrá honor, tendrá honor. Pero King James dice, retiene honor. Entonces, óigame, hermano, óigame. Las tentaciones para todos nosotros están, hermano, están, como dice esa expresión, a la orden del día. Ahí está la tentación para cualquier pecado. Ahí está la tentación. La tentación siempre va a estar, hermano. Lamentablemente, la tentación nunca nos va a dejar hasta que seamos transformados. Ahí ya no van a haber tentaciones. Pero mientras estemos aquí en la tierra, van a haber tentaciones. Pero esta mujer retiene su honor. No deja que el honor se le vaya. No resbala ante el pecado, sino que se esfuerza por retener el honor que el Señor ya le dio. Hermano, óigame. Cuán común ahora, hermano, es que en las iglesias evangélicas haya adulterio, haya fornicación, haya pecado. Hermano, se cumple lo que el Señor dijo a los apóstoles. Dijo, si la luz que está en ustedes parece tinieblas, ¿cuántos serán las mismas tinieblas? Pero hermano bendito, esta mujer que tiene la gracia de Dios retiene el honor. Dice, no, el pecado es deleitoso o no es deleitoso, hermanos. ¿Deleita o no deleita el pecado? Sí, deleita. Sí, el que se está echando la cerveza, no, ay, solo que tenga cirrosis, ¿verdad? Pero si no, deme otra. Mozo, sírvame la copa rota, dice, ¿verdad? El pecado produce placer. Pero una de las cosas de esta mujer virtuosa es que retiene el honor, hermano. ¿Usted alguna vez jugó, cómo se llama ese? ¿Cómo se llama ese juego, hermano, que se hagan así como en cadena y hay que estar jalando al otro y el otro se agarra el que está delante para arrancar cebollas? Así es la mujer graciosa, se agarra y no se suelta. Retiene su honor, hermano bendito. Por favor, retengamos el honor que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. No cedamos tan fácilmente al pecado. Esforcémonos, amén. Esforcémonos para agradar a Dios, esforcémonos para consagrarnos, pero esforcémonos, hermano, que el Señor por lo menos, óigame, hermano, que el Señor por lo menos vea de que nos esforzamos. Y Él va a ver nuestro corazón, Él ve, hermano, Él ve hasta lo más íntimo de nuestro ser, hasta nuestros riñones, que espiritualmente cuando se habla de lo más íntimo, se habla de los riñones, hasta ahí ahorita están los ojos del Señor. Pero que cuando estemos en la calle, hermano, que nos esforcemos, que retengamos el honor que el Señor ya nos dio, porque a todos nosotros el Señor nos ha dado honor. Amén. Tal vez algunos insisten en deshonrarnos, pero eso ya es problema de ellos. Ahí que el Señor se arregle con ellos, ¿qué importa, verdad? Pero a todos nosotros el Señor nos ha dado honor y debemos retenerlo. Amén. Todos nosotros vamos a tener honor y deshonor siempre. Siempre vamos a tener buena fama y mala fama. Siempre. Hasta el apóstol Pablo tenía buena fama y mala fama. Siempre. Había unos que decían, al apóstol Pablo, qué tremendo. La vez pasada vino aquí y empezó a enseñar bombazo tras bombazo. Cambió, otros decían, ese Pablo es todo entelerido, decía. No en esas palabras, pero ese significado. Entonces, buena fama, mala fama. La mala fama, ¿qué importa? Toda vez no sea verdad. Pero retengamos el honor que el Señor nos ha dado. Amén. Esta otra Biblia dice, la mujer graciosa mantiene la honestidad. Mantiene la honestidad. Es honesto. No es mentiroso. Fíjese, hermano, yo un día esto vamos a hablar acerca de los ataques en contra de la verdad, de cualquier cosa que sea verdad. Yo leí unos versos en Isaías, hermano, que me dejaron, hermano, impresionado. Dice la Biblia, la equidad se quedó afuera, la justicia no pudo entrar, porque la verdad fue tirada al suelo en las plazas, dice, y no pudo llegar la justicia. Hermano, qué tremendo. En una familia, óigame pues, en una familia donde la verdad es tirada por el suelo, esa familia entró en un proceso de autodestrucción. En una iglesia donde prevalece la mentira, donde las ovejas son mentirosas, el pastor mentiroso o tolera la mentira y no la corrige, esa iglesia entra en un proceso de autodestrucción. Si lo podemos generalizar, un país donde la verdad es echada por el suelo, entra en un proceso de autodestrucción. No hay equidad, no hay justicia. Entonces, la mujer que tiene la gracia de Dios, la mujer graciosa porque tiene la gracia de Dios, hermano, es honesta. Si se equivocó, reconoce que se equivocó, es honesta, ¿verdad? Si va a la tienda y le dan vuelto de más, lo devuelve. Pagó con un billete de 20 y le dan vuelto de un billete de 200. Ay, la señora, ¿oíste mis oraciones? No, lo devuelve. Lo devuelve. Amén, mire pues hermano, mire, me está viendo. Si alguien lo ha hecho, hermano, pues lo que queda es pedirle perdón a Dios. Pedir perdón a Dios y retener el honor. Para la próxima vez que pase, entregar el vuelto completo, ¿verdad? Amén. Señor, perdona y lava los pecados. Pero esta mujer mantiene la honestidad. Amén, hermano. Mire esto ya lo habíamos visto. Entonces aquí estamos hablando de esta mujer graciosa, pero mire cómo traducen esta palabra graciosa en estos otros versos. El que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia, aquí en lugar de poner graciosa, pusieron tiene misericordia, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Entonces, ¿qué hace la hermana graciosa? Tiene misericordia de los pobres y cuando puede los ayuda. Amén. ¿Qué hace la iglesia graciosa que tiene la gracia de Dios? Tiene misericordia de los pobres y cuando puede los ayuda. Amén. Hay que ver todo el contexto de la Biblia, hermano. Porque nosotros como cristianos tenemos prioridades. Amén. Tenemos prioridades. Primero, dar el diezmo para nuestra familia, para tu familia. Si te queda, entonces, bueno, no sé si te queda, incluso hay que darle a los padres. Y de ahí, si hay que ayudar a alguien, dice la Biblia que tenemos que ayudarnos entre nosotros, entre los hermanos en la fe. Amén. Amén, hermano. O sea, si nosotros como iglesia queremos hacer obras de misericordia, a los primeros que tenemos que buscar para hacer esas obras de misericordia es a nuestros propios hermanos en la fe. Ya cuando las necesidades de nuestros hermanos en la fe están suplidas, ya cuando el hermano que no le gusta trabajar ya empezó a trabajar, entonces él mismo se suple sus necesidades, pero si hay alguien que definitivamente no puede, se le ayuda. Y ya cuando eso está suplido, se le da a los inconversos. Pero me llama a mí la atención, hermano, que existe orden. Hay orden para poder dar esa ayuda. Por ejemplo, la Biblia dice que una hermana o un hermano, pero habla específicamente de las mujeres, que una hermana primero tiene que ir a acudir a sus propios hijos para que sus hijos la ayuden. Ese es el orden de Dios. Primero que vaya con sus hijos. ¿No tiene hijos? Con sus nietos, así dice la Biblia. Si ella tiene hijos, sus hijos la tienen que ayudar. Si tienen nietos, son los hijos, los nietos los que le tienen que ayudar. Si no tiene a nadie, primero tiene que llegar a la edad de 60 años para poder ayudarla. Porque si todavía no ha llegado a la edad de 60 años, todavía se puede casar, dice la Biblia. Y entonces su nuevo marido la tendría que mantener. Ese es el orden de Dios. Pero no de entradita tirarle la carga a la iglesia. No, hay orden. Incluso los hermanos, y a los hermanos ni siquiera entran en el paquete, ¿verdad? Pero hay que ayudarlos, ¿verdad? Hay que ayudar a los hermanos viudos y desamparados, ¿verdad? Hay que ayudarlos, pero hay un orden. Amén, hermanos. Hay un orden. Hay un orden. ¿Hermana tiene hijos? Sí, sus hijos. No tengo hijos, tengo nietos. Sus nietos. No tengo ni... ¿Tiene sobrinos? Porque si no, sus sobrinos. No tengo sobrinos. Yo vengo de... Me vine de indocumentada de Estados Unidos para acá. Está bien. ¿Cuántos años tiene? 50. Todavía se puede casar. Puede trabajar. Tengo 61. Entonces ya. Dice... El que oprima al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Entonces aquí la Biblia nos enseña, hermano bendito, de que la mujer graciosa ayuda a los pobres, a los necesitados. La mujer graciosa también tiene misericordia del pobre y al tener misericordia del pobre honra a Dios. Amén. Está honrando a Dios. Y este verso, hermano, mire, por favor apunte este verso, apúntelo. Ahí en su celular o en su cuaderno, por favor apúntelo, hermano. Le voy a dar tiempo para que lo que saque su teléfono, su computadora, su tabla, su cuaderno. Pero apúntelo, hermano. Por favor apúntelo. ¿Ya? A Jehová presta el que da al pobre. Y esa palabra, solo esta palabra, dar, es esa palabra graciosa. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Por eso, mire, hay hermanitos. Por ejemplo, a mí, hermano, una de las cosas que me llamó mucho la atención de mi esposa, cuando yo la conocí, y todavía, pero desde que la conocí, fue que ha sido una mujer que le gusta dar. A ella le gusta dar. Y da. Y da, y le gusta dar, hermano. Y a veces yo le he tenido que decir, le he tenido que como corregir, porque a veces hay gente aprovechada. No aquí, en otro lado. Y ella da. Yo sé que aquí también hay otro montón de hermanos que dan, le dan cosas que sirven, pues, no como aquella hermana que dijo, hermano, mira, Dios me habló de que le diera una ropa, le dijo a un hermano, y el hermano bien contento, y cuando la ropa que le dio no servía. Es como si Dios no le había hablado para que diera basura de regalo. Entonces, la mujer que tiene la gracia de Dios, da, y si da, da cosas buenas. Amén. Y, oiga esto, el Señor se lo apunta. Y en algún momento, óigame, en algún momento, lo que esa hermana, ese hermano, esa iglesia sembraron, lo empiezan a cosechar. Empiezan a cosechar y empiezan a recibir bendiciones. Y a veces no entienden, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me bendices tanto? Porque tal vez hace un año sembraste, hace 2 años, hace 3 años, hace 5 años tú sembraste y dio fruto y el Señor te empezó a devolver. Pero ¿cómo devuelve el Señor? Tal vez este término no sé si lo voy a utilizar bien, pero el Señor devuelve con intereses. Cuando estaba aquel mal siervo, el siervo Cacos, ¿verdad? El Mishtios Cacos, ese siervo malo. Si me estás acusando de eso, entonces hubiera sido guardar ese dinero a un banco. Así cuando yo regresara, hubiera recibido mi dinero más los intereses. Entonces, y por eso es que hay gente a la que le funciona. Se los empiezan a engañar, traiga su carro y Dios le va a dar un tráiler, ¿verdad? Traiga su reloj de oro y el Señor le va a dar un reloj de diamantes, porque no quieren un reloj Mickey Mouse, no quieren, ¿verdad? Quieren un oro. Y hay gente que da y da con fe, y como lo hizo con sinceridad, al tiempo brota. Pero también le sembraron codicia en el corazón, porque la gente ya no da por agradecimiento a Dios, por sentirse honrado, por darle a Dios, sino que por interés. Pero no podemos borrar este versículo de la Biblia. Ni lo vamos a borrar, ni nos vamos a atrever ni siquiera a intentar hacerlo. Y aquí dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces hágame favor, dígale que salga para suya, dígale, hermano, dígale, o hermana, no sé, dígale, hermano, dele al pobre, sí, dele al necesitado, diga, dele. Y Dios se lo va a pagar. Amén. Dios se lo va a pagar. Démosle a los hermanos, mire, pues si el mismo hermano le llega cada mes a prestarle, mándelo a trabajar también, ¿verdad? Sí. Pero demos, hermano, mire, yo por allá por la casa, no yo, sino que nosotros hemos sabido de hermanos que son recién convertidos, acaban de conocer al Señor, y tal vez por alguna situación entran en problemas económicos, y a veces llegan a la casa, yo le digo a mi esposa, dale, pero regaláselo, porque somos sus hermanos, somos hermanos en Cristo, y tenemos que ayudarlos. Y le damos unos 20 mil, unos 30 mil, ¿verdad? Ahora no, es una broma, hermano. Pero demos y el Señor nos lo va a pagar a cada uno de nosotros. Amén. Y cuando dé, no, mire, hermano, yo, ¿ya vio? Ese par de zapatos, yo se los di al hermano. Ese, qué sé yo, ese bolsón, esos útiles, esa cara, no, eso no, ¿verdad? Yo se lo di, no, de ahí, en silencio, lo que haga su mano derecha, que no lo sepa la izquierda, se lo dio y si el otro es desagradecido, ese es problema de él o de ella, porque hay un principio bíblico que Dios, porque si empezamos a decir, no, si yo se lo di, esa es nuestra recompensa. Pero si no decimos nada, entonces el Señor es el que nos lo va a pagar. Vamos a orar. Ayúdame, mijo, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé de esa gracia. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanas. La hermana graciosa, ¿verdad? La iglesia graciosa, el cristiano gracioso. Póngase de pie, hermano bendito. Levantemos nuestra oración. Padre, en el nombre de Jesús. Levanta tu oración, hermano, hermana. Levantemos nuestra oración y pidámosle al Padre que nos dé de su gracia. Padre, en el nombre de Jesús, danos de tu gracia, danos de tu gracia a cada uno de nosotros. A cada hermano, a cada hermana, Señor, a cada joven, a cada niño, Señor, danos de tu gracia. Derrama de tu gracia sobre cada uno de nosotros, derrama de tu gracia, derrama de tu gracia, derrama de tu gracia, Señor. Para que podamos vivir sumergidos en tu gracia, Señor. Por favor, Padre bendito, tu gracia para poder vivir en nuestro hogar, tu gracia para poder ir a trabajar y estar en el trabajo, tu gracia, Señor, para los que estudian, que puedan estudiar, tu gracia, Señor, para todas las cosas de nuestra vida. Tu gracia, Señor bendito, tu gracia, danos de tu gracia a cada uno de nosotros. Levante sus dos manos al cielo, hermano bendito, y dígale, Señor, dame de tu gracia. Eso es. Con sus dos manos pidiéndole al Padre gracia. Danos de tu gracia. Danos de tu gracia, Padre bendito. En el nombre de Jesús, que tu gracia cambie nuestra forma de pensar, Señor. Que tu gracia cambie nuestra forma de pensar. Que nuestra confianza esté absolutamente puesta en tu misericordia, en tu fidelidad, en tu bondad, Señor. Completamente nuestra gracia esté puesta en tu misericordia, en tu bondad, en tu fidelidad, que podamos tirarnos a tu misericordia, que podamos postrarnos y tirarnos a tu misericordia sabiendo de que tú no fallas. De que tú no vas a fallar, Padre bendito, de que tú no fallarás. No, Señor, no fallarás. No nos abandonarás a ninguno de nosotros, aun a los hermanos que hoy no están aquí, pero son de esta iglesia, que por alguna razón no pudieron venir, Señor, no fallarás. A los que están enfermos y son de esta congregación y no pudieron venir, no fallarás. Levante sus manos. Tenemos hermanos que están enfermos. Tenemos hermanos que por razones de trabajo no pudieron venir, otros que por problemas no pudieron venir. Son nuestros hermanos. Levanta tus manos al cielo. Él no va a fallar, hermano. Él no va a fallar. Dios no falla, no falla. No nos va a abandonar en medio de nuestra necesidad, hermano, en medio de nuestros desiertos. En medio de tus desiertos, de tus problemas, de tus angustias, de tus necesidades. En medio de las tormentas. Dios no va a fallar. Jesús no falla. El Padre no falla. El Espíritu Santo no falla. No, Señor. Nos abandonamos a tu misericordia. Padre bendito, a tu gracia, a tu bondad. Con la plena confianza de que tú vas a llegar a nuestro auxilio. Así como el buen samaritano se acercó a aquel que estaba medio muerto a auxiliarlo, así llegas tú, Señor, con cada uno de nosotros a auxiliarnos, a perdonarnos, a lavarnos, a limpiarnos de transgresiones, de pecados, de iniquidades. A lavarnos y a levantarnos para que nuevamente podamos estar en pie y avanzar una vez más. Ahí con tus ojos cerrados. Si te has sentido abandonado, hermano o hermana, si te has sentido solo o sola, que aquellos en los cuales tú confiabas que te iban a ayudar y no te, por alguna razón no te ayudaron, levanta tus ojos al cielo. Tu Padre Celestial siempre ha estado contigo. Él nunca te ha abandonado y nunca te va a abandonar. Levanta tu mirada, tu Padre Celestial. El apóstol Pablo una vez lo llevaron a Roma porque lo querían matar y él apeló a César y lo llevaron a César. Y nadie llegó a estar con él. Todos lo dejaron solo, lo dejó Timoteo, lo dejó solo. Tito, Juan Marcos, todos lo dejaron solo y él escribiendo dijo, en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, solo el Señor dijo. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, yo sé que tú estás conmigo, díselo. Yo sé que tú estás conmigo, Padre, díselo. Desde tu corazón, díselo. Díselo desde tu corazón, dile. Yo sé que estás conmigo. Esa es la gracia de Dios. De saber y confiar que Él está con nosotros. Tú, Señor bueno. Tú estás con nosotros.